nos vamos a meter en un tema que nos preocupa, que tiene que ver con la situación de Procrear, el programa Procrear Ahorro Joven. Para hablar mejor de ello, tenemos una invitada en nuestro estudio. Estamos con Verónica Altamirano, que es parte de Autoconvocados Procrear Joven Resisten. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bien, bueno, muchas gracias por acercarte hasta el estudio. Y bueno, para comenzar, quería preguntarte, y para que le contemos a la audiencia, ¿cuál es la situación actual de los Procrear Ahorro Joven? Bueno, nuestra situación actual en realidad es mucha falta de información de parte de los bancos que están adheridos dentro del plan. A nosotros inclusive nos llegó un mail en el cual nos daban 60 días para poder adherirnos a cualquiera de los bancos para poder empezar el plan. Y hay mucha gente que ya ha finalizado su último ahorro. Te explico más o menos, nosotros teníamos que hacer 12 plazos fijos. Los iniciamos entre enero, febrero y marzo, que se extendió inclusive hasta abril, para poder iniciar los ahorros, que eran plazos fijos, que te los estipulaba el banco. La mayoría de los bancos son a 365 días cada plazo fijo. Una vez cumplidos los 12 ahorros, vos tenías en el último plazo fijo, tenías 60 días para elegir otro banco, si querías, para poder acceder al crédito hipotecario. El problema es que los bancos no tienen información, tenían que dar cada banco donde ahorraste en principio, nos tenías que otorgar a nosotros un certificado, recién estas semanas nos han entregado el certificado. Los bancos no saben de qué tasa están hablando, o sea, en qué tasa vamos a estar nosotros para poder acceder a ese crédito. El día de ayer yo me acerqué hasta el Banco Nación, que es donde yo hice mis ahorros. Me daban una tasa del, nos dijeron que iba a ser, parecía que iba a ser una tasa del 7,5. En realidad, cuando nosotros iniciamos el plan, cuando nosotros nos inscribimos en este plan, había una tasa en los bancos del 3,5%. Hoy, sumado a que los préstamos UVA han subido casi el doble de lo que cuando iniciamos, el precio de la UVA, que es el precio que adquiere la mayoría de la gente una casa, el precio del UVA cuando nosotros iniciamos era de 18 pesos cada UVA. Hoy en día está arriba de los 32 pesos la UVA. O sea que casi el doble. Sí, casi el doble, exactamente, casi el doble. El plan se basaba en que nosotros como mínimos teníamos que juntar 200 uvas mensuales, que equivalen, en un principio eran menos de 4.500 pesos, hoy en día estamos hablando de casi 6.500 pesos, y un máximo, podías ahorrar vos un máximo de 1.500 uvas. Pero para adquirir el subsidio que te daba el Estado, con que vos ahorraras 500 uvas por mes, ibas a poder lograr adquirir el máximo de subsidio que te daba el Estado, que eran 16.800 pesos actualmente. Porque en principio era el doble por cada uva, el Estado te daba el doble de lo que vos, ahorrabas. En octubre, con el alza del dólar, y todo el movimiento que hubo, que no sabíamos qué iba a pasar, mucha gente se bajó del plan, nos mandaron otro correo diciendo de que por cada uva se multiplicaba por el 2.8 para el subsidio. Entonces eso era la plata que te otorgaba el Estado con un máximo de 16.800 uvas, que estamos hablando de alrededor de 400.000 pesos lo que nos presta el Estado. Y el resto es lo que nos presta el banco. La verdad que cuando mucha gente ha ido al banco, hay bancos que han hecho las simulaciones, a la gente le están prestando, le están diciendo, bueno, en total, lo que vos ahorraste más el subsidio, más lo que te prestamos, son 900 mil pesos. Que con 900 mil pesos la gente no compra nada. Claro. El tema es que entre las situaciones, o sea, hay 10.000 situaciones particulares de cada uno. Ahí podía inscribirse en el programa gente que tuviera que recibiera sueldo formal o que recibiera plata de manera informal. Pero los bancos a los informales, por lo menos acá en Mendoza, no están, dice, no, o sea, si no tienen algo para demostrar, no hay manera de recibir los préstamos. O sea, no, los bancos dicen que no te van a dar un crédito si vos no tenés algo con qué demostrar lo que vos ganás. O sea, supuestamente con tu capacidad de ahorro, el banco te iba a prestar.